ellos terminaron siendo personas que escribieron la Constitución. Una de ellas, por ejemplo, la senadora, terminó siendo senadora de la República. Bueno, hubieron varios reconocimientos a esa gente que estuvo en un primer momento trabajando. La movilización ha bajado en cuanto a los reclamos sociales. Sí se está viendo ahora en estas últimas semanas una movilización importante a favor de la prueba, o sea, como masa crítica, pero no te lo están mostrando los medios de comunicación. De hecho, los medios de comunicación no te muestran absolutamente nada y están todos trabajando a favor del rechazo. De hecho, las encuestas y todo lo que aparece en los medios de comunicación, todo lo que levantan es que el rechazo estaría ganando ampliamente en este plebiscito. Pero la verdad parece, la verdad, lo que se ve parece ser diferente, la gente se moviliza, la gente está pidiendo, está encontrando en esto un punto de partida para reescribir. Pensemos que una constitución, por más que sea un texto medio anquilosado, con poca capacidad de movimiento, se va cambiando, nunca termina siendo lo mismo, va a tener reforma, hay leyes que se van a tener que implementar, bueno, y la gente lo está acompañando. O sea, hay como una conciencia de salir a votar porque este es el momento histórico en que se puede lograr esos cambios. Así que la movilización está, los medios de comunicación la invisibilizan. No es la misma capacidad de movilización que se tuvo al principio en el 2019, no, eso bajó bastante, pero hay una masa crítica importante que se está moviendo. Así que bueno, ahí estamos, entre luchando contra lo que puede establecer como sentido común en los medios de comunicación y lo que la gente sigue tratando de levantar como sus propias banderas. Francisco, para despedirnos, si algunos chilenes que todavía no conocen al colectivo o se quieren acercar para ir a votar a Capital con ustedes o a seguir los resultados con ustedes, ¿cómo se pueden contactar con el colectivo? Mira, que nos busquen a través de Instagram, @cc Colectivo Cultural Violeta Parra. Ahí nos van a encontrar. En las redes sociales estamos como Colectivo Cultural Violeta Parra, nos van a encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. Que nos escriban, en verdad por cupos ya estamos cubiertos. La verdad la convocatoria ha sido un éxito en eso. Nosotros pensábamos sacar un micro, tuvimos que poner dos, tuvimos que poner cuatro. Así que estamos como cubiertos en capacidad de llevar gente. Pero que nos sigan en las redes, que después cuando mañana a la noche hacemos un cierre de campaña en el Club Social Mardín, en 44 entre 10 y 11, donde bueno, vamos a hacer comida chilena, vamos a estar con los compañeros, vamos a darnos el último impulso para el domingo. Y el domingo, después de ir a votar, volver, nos vamos a juntar todos en 6, entre 62 y 63, a hacer un búnker de espera de los resultados. Sin duda acá en Argentina la prueba va a ganar, y por mucho, pero bueno, esperemos que ese aporte, ese granito de arena ayude a poner una balanza en que cambie el futuro de Chile.